Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes fieles de Con la Casa en la Mochila. Y hoy, este domingo, para mí es una alegría personal que contemos en nuestro programa con una persona que a mí personalmente, en los más o menos 10 años que llevo dando por saco en temas de pobreza y exclusión social, pues es una de las personas de las que más he aprendido en todos estos años, tanto por su ejemplo personal como sobre todo por lo que piensa, dice y sobre todo hace. Josi Ledesma, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Pepe, Javier, a todas las personas que nos están escuchando con esa nariz a cuestas que a veces pesa tanto? Buenas tardes. Y tanto que la mochila a veces cuesta, Josi, tanto que pesa. Aunque Pepe ha hecho una breve introducción al inicio del programa, un poco de, bueno, de lo que haces, a mí sí me gustaría que los nuestras y nuestros oyentes conociesen un poco más personalmente quién es Josi Ledesma. Cuando dices personal, ¿te refieres a la parte de darme las habichuelas? La parte de un poco de lo que has pasado en este mundo tan caótico, Josi. Bueno, pues lo primero que tendría que saber la gente es que yo soy una inmigrante aquí en España. Yo llegué a España hace unos 17 años, octubre del 2006. Y bueno, soy de República Dominicana. Y el otro día coincidimos, Javier y yo, en una, bueno, de estas cosas que el mundo, la vida nos cruza una y otra vez a Javier y a mí. Y comentaba un poco de eso, de que yo cuando salí de República Dominicana, pues era una persona ya adulta, unos 27 años, con cierto bagaje profesional, ya con unos estudios terminados. Y así salí del aeropuerto de las Américas, de República Dominicana, y que cuando llegué al aeropuerto de Barajas, unas 10 horas después, me transformé por el camino en una inmigrante en situación de riesgo de exclusión. Entonces creo que a partir de ese momento, que comenzó otra vida y otro descubrir, y bueno, en estos 17 años han sido un proceso bastante largo, un proceso largo. No sé si con eso te voy poniendo en contexto. En la actualidad, bueno, pues soy madre de 4 hijos y ya te digo que tengo media vida por aquí, por estos andares, por aquí, por España. Lo sé, y además en un sitio tan bonito como es A Coruña. Hay que hacer un poco de propaganda de las terras galegas también. Que está ahora mismo pasando por un momento un poquito desagradable con el tema de los peles, sí, los plásticos. Desgraciadamente, aunque no tan grave como la crisis del Prestige, parece que hay historias que siempre se repiten, desgraciadamente. No aprendemos mucho. Yo sí, vamos a hablar de muchos temas, ya lo sabes, y esto va a ser una conversación entre amigos, como quien dice. Vamos a hablar de racismo, de feminismo, de aporofobia, de violencia administrativa, por supuesto. Vamos a hablar con Josi Ledesma. Si no hablo contigo de violencia administrativa, esto no sería una entrevista con Josi. Pero bueno, sí que quería hablar primero de racismo contigo y sobre todo de un hecho muy reciente que ha creado mucha polémica en este país. Ya sabes que, bueno, la cabalgata de Reyes Magos o en el distrito de Chamartín de Madrid, pues le ocurrió, bueno, contrataron una compañía de eventos y a la compañía se le ocurrió la genial idea de que hiciese de Rey Baltasar una persona con la cara pintada de negro y con un acento africano que no era ni acento africano ni de nada, y casi ridículo. Yo sí que quería que dijeses tu opinión para aquellas personas que entienden que esto no tiene importancia ninguna, que sea salido de madre el tema. Quiero que la gente, que según tus palabras, comprenda por qué esto sí tiene realmente importancia. A ver, yo creo que esto es algo, yo entiendo que haya gente que igual la información no le haya llegado, que sea un tema que no le preocupe y que no haya querido indagar en él. Eso, en caso en particular, como es algo que hace años ya la comunidad negra, sobre todo la comunidad negra española, los afroespañoles, que es, en este punto es bueno aclarar que no es solamente que hay una comunidad española negra que está luchando por sus derechos y por su representación y porque se respete y porque exista menos racismo cada día, que no solamente cosa de inmigrantes, ¿vale? Eso lo primero. Y que indistintamente de ser español o no, pues el racismo está ahí, está instaurado estructuralmente en todas las capas de la sociedad española. Desgraciadamente, todos los años, el blackface se denuncia y se coloca información y se explica por qué es negativo, por qué esa burla hacia una comunidad que está presente no aporta nada, sobre todo porque en el caso de los Reyes Magos, que son figuras mitológicas, si no hay una persona negra para cubrir ese personaje, lo correcto es que pongas una persona y ya está. Y no tienes que pintar. Eso es lo primero. No hay por qué pintar. Y segundo, es una falta de respeto, ya cuando nos vamos adentrando al tema del acento, simular y burlarte de un acento y entonces agarrar a África y convertirla, no sé, como en una postalita o algo así, cuando estamos hablando de uno de los continentes, sino el continente más importante del mundo. Estamos hablando de un continente, señores, no de una ciudad, no de un país, no de una aldea. Entonces es como una ignorancia suprema, pero del actor que se prestó para eso, de la persona que hizo la producción de eso, de la compañía que fue contratada para eso y del que contrató y pagó por esa mierda. Y perdón, que no sé si se puede decir palabrotas aquí en la radio. En este programa hay libertad de expresión y mientras no se insulte a nadie, quiero decir, pues decir mierda, puedes decir. O sea, es que ya ni siquiera es por el blackface. Es que es una porquería de puesta en escena. Es que es cutre. Olvidemos, vamos a dejar a un lado el racismo, que lo hay, y mucho, y mucha ignorancia también. Pero es que era un espectáculo cutre, grotesco. O sea, ese señor que hizo eso debería sentirse avergonzado, se llama actor. Y si es Paco, el del quinto, debería de darle vergüenza, y su familia debería de jalarlo a capítulo y decirle, Paco, eso no. Hombre, quizás el actor en este caso quiero decir que probablemente sea un actor que se tenga que buscar la vida con papelucho, pues con papeles pequeños estos. Todos los dineros no se ganan, todos los dineros no se ganan, o sea, y con el racismo está muy mal acostumbrado que parece que todo tiene justificación. Eso todo es verdad. Se puede justificar, o sea, no. Eso es verdad. No. Él podía aceptar el papel muy dignamente y decir, no me voy a pintar. En eso te doy la razón. Entonces, nada. Sobre esto, pues algo que yo creo que no fue sin querer. Yo creo que el efecto lo han conseguido, hacerse virales. De hecho, ningún otro cabalgata brilló tanto como esta. Luego se piden disculpas y adiós muy buenas. Y el año que viene volverá a pasar lo mismo en escuela, en ayuntamientos. O sea, si quieres, anota la fecha de hoy, Javi. Pepe, anoten la fecha de hoy. Y si queréis, si existe la posibilidad, recordar esto que les estoy diciendo. El año que viene, en otros ayuntamientos, en escuelas y en otros espacios públicos, se va a repetir la misma parafernalia porque nos respetan. Anotado el 14 de enero de 2024. Tú sabes que además tengo buena memoria para estas cosas. Entonces, esa es mi opinión al respecto. Que bien. Fue muy cutre. Bastante clara, sí, la verdad es que artísticamente dejaba mucho que desear, independientemente del tema del racismo. Pero siguiendo hablando sobre racismo, yo sí que quería un poco que me contases en estos 10 años que te conozco, que llevas haciendo activismo por todas las partes que yo te he seguido y que sé que hablas muy clarito, ¿se ha avanzado algo en el racismo en este país? ¿O sientes que cada vez que la cosa no solo no avanza, sino que puede ir a peor? No sé si la palabra sería avanzar. Lo que está claro es que cada vez está más sobre la mesa. No sé si la palabra es avanzar, porque aquí hay cierta negación. O sea, es algo que se niega constantemente y que, bueno, que es difícil de asumir. Pero por lo menos es algo de lo que ya se va hablando. Entonces, sí, es un avance, sí. Desde luego es un avance. Hace unos años era bueno, esto que vemos que ahora genera controversia, al menos genera controversia. Antes ni siquiera llegábamos a ese punto. ¿Y también se ve esa controversia dentro de las administraciones públicas, o sí? Ahí es un poco más lento, porque tenemos también la mala costumbre de querer trasladar la solución de los problemas al ciudadano de a pie y a querer pensar que las cosas van a ser de buena persona, de tener empatía. Y no siempre es la ser buena persona está bien, tener empatía está bien, pero yo creo que los derechos de las personas, el cuidado y el respeto también tiene que ser algo que se pida desde las instituciones. O sea, el Estado no debería permitir que mi seguridad como mujer negra dependa de la buena fe de la persona que me quiera contratar o de la persona que me quiera dar un alquiler. No sé si me explico. Sí, está claro que desgraciadamente hoy en día se sigue negando. Y a día de hoy, servicios tan básicos como el alquiler, a las personas migrantes, a las personas negras, se les niega descaradamente. A día de hoy, las personas que tienen una determinadas características físicas están relegadas a según qué puestos de trabajo. Y a día de hoy, en algunos espacios públicos de ocio, o que se entienden elitistas, no se permite la entrada o se maltrata a gente con según qué tipo de color de piel. Eso sigue existiendo, yo sí. Eso sigue existiendo, claro que sí. Ah, claro que sí. Bueno, pero tú te extrañas de esto. No, no es que me extrañe. Claro, es que estoy en 2024. Pero esto también yo lo extendería ya no solo a las personas de color de piel, sino a la pobreza en general. Bueno, es que ahora vamos a hablar de la oporofobia, claro, que este es otro tema. Lo muy que le ocurre conectado a yo así por el color de la piel, hemos visto aquí a gente blanca. Sí, sí. Que también se le pasa eso en estos sitios. Sí, como... sí. Y es que claro, encima que a Yossi le ha pasado por ser migrante, por ser negra y por ser persona en pobreza en un determinado momento. Como bien dice nuestra amiga Adela Cortina, si un una persona negra, porque es así, tiene mucho dinero, no sufre racismo, ¿eh? Por eso creo sí, el término. Sufren, es que Adela ya está equivocada. Adela está equivocadísima. No, pues yo no lo veo cuando aquí escúchame. Está equivocada Adela ahí, porque para que no sufra racismo, que lo es, porque sigue siendo una discriminación que tú le des valor a una persona solo porque tiene bienes materiales, ¿no? O sea, te acepto porque, vale. Pero antes de saber si esa persona tiene dinero en el bolsillo o no, lo primero que se ve es su cuerpo. Sí, pero bueno, esta gente que viene aquí ya con el estatus que tiene, no lo sufre, ya te lo digo yo. Pero, perdón por meterme en este pequeño debate, pero Pepe, te voy a poner un ejemplo de una persona negra con dinero, con fama, que sufre episodios de racismo, que es el futbolista de Real Madrid, Vinicius, que tú sabes que ha sufrido varios episodios de racismo. Yo no estoy de acuerdo con... Ahí claro, no estoy yo de acuerdo tampoco, porque el fútbol no lo lleves ahí. El fútbol sufre... Bueno, pero... Se gana en su madre a cualquiera... Sí, o sea... sí, pero cuando tú, quiero decir, haces determinados gestos que son, digamos, una ofensa por el hecho de ser negro, de tener el color de la piel negra, ahí hay racismo. Siento, a ver, puedo entender lo que decís los dos, pero eso también es racismo. Nos pongamos como nos pongamos. ¿Y cagarse en la madre, por ejemplo, de un futbolista blanco? Y su puta madre y eso es que recibe. Eso es tener mala educación, que es otra cosa distinta. En el fútbol es que... Pero bueno, bien. Lo que quiere Pepe decir es que en el fútbol el racismo deja de serlo, ¿no? No, pero que va. Que es que en el fútbol hay odios, da igual muchas veces el color de la piel de la persona entre hinchadas. Disculpa, pero es que las cosas tienen un nombre y hay que usarlo para poder luchar contra eso. Si hay racismo en el fútbol, hay racismo y punto. Y eso no quiere decir que no haya otro tipo de violencias y otro tipo de malos comportamientos. Del mismo modo que hay homofobia. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y una cosa sí tiene que ver con la otra. El fútbol es una disciplina deportiva muy antideportiva. es una forma de socializar que puede ser muy dañina en algunos aspectos, donde es un reflejo de lo que hay fuera del fútbol. Pues fuera del fútbol hay racismo, dentro del fútbol también lo hay. No pasa nada por decirle su nombre a las cosas. Y del mismo modo que sabemos que hay homofobia en el fútbol, que la hay y mucha, y la hay. Y Pepe, es una realidad. No, pero yo no digo nada de lo contrario, ¿eh? Lo sé. He dicho que en el fútbol lo que hay, ¿eh? Pero ese es un buen debate, este. ¿Entiendes? Es un buen debate. Bueno, pero yo de fútbol la verdad es que no... Por eso... No, aparte pero bueno. Le tengo ahí como cierta manía, entonces prefiero no opinar de fútbol, pero sí sé que todas las relaciones de grupo y en todas las estructuras sociales que podamos imaginar hay racismo, porque pero sí, estamos criados y desarrollados en una sociedad racista y punto. Pero lo yo, hay, el hay que llamarlo como hay que llamarlo. Por supuesto que lo hay, pero yo el ejemplo que quiero poner, que a Vinicius le abren las puertas de cualquier sitio... a que otra persona se la cierran del mismo color de piel. Claro, pero eso vamos a hablar de ello y entonces, se le llama aporofobia. Pero ya está. Entonces, que también existe. Y por desgracia, además, la aporofobia está también íntimamente conectada en muchos sí, pero casos. Lo que no entiende Pepe es que si Vinicio va de chándal y con una camiseta y no saben quién es, sí lo entiendo perfectamente, yo sí, porque además estoy, trabajo y ayudo y estoy con gente, ¿eh? Eso lo entiendo perfectamente, yo lo quiero. Ese mismo chándal que lleva Vinicius, lo lleva una persona blanca al mismo sitio, habría que ver cuál es el trato que se le da a uno y cuál es el trato que se le da a otro. Entonces, a partir de ahí podríamos hablar de clasismo o de racismo o de las dos cosas. Solamente eso, ya para que la gente pueda entender dónde está la ligera diferencia. Si un chico de 20 años con la misma ropa que un chico de 20 años negro va a determinado local, independientemente del dinero que tenga en el bolsillo, ¿cuál es el trato que se le va a dar a uno y cuál es el trato que se le va a dar a otro? Sí, lo mismo. Ahí podríamos entender pero que yo posiblemente entiendo. El chico blanco lleve 20 euros igual que el chico negro. Si se les trata igual o si se les trata diferente. Entonces ahí sería donde tendríamos que establecer dónde está el matiz del racismo. Pero bueno, esto es solamente para que hagamos ese ejercicio. Sí, es un buen ejercicio de reflexión, sin duda. Yo quería hablar ahora de la aporofobia, que, repito, también tiene mucha conexión con racismo, con xenofobia, porque al fin y al cabo no dejan de ser odios o fobias o miedos a personas que otras personas consideran inferiores a ellas. Además, tú y yo estuvimos el jueves, como bien has comentado, en un foro con estudiantes de primero del grado de psicología en la UNIR, en la Universidad Internacional de La Rioja, y a mí, personalmente, pues algunos comentarios que se pusieron en el chat, y creo que a ti también, por lo que hablamos, pues hombre, no nos dieron mucho esperanza en cuanto a qué entiende la gente por aporofobia y que realmente alguna frase estaba un poquito llena de prejuicios. Pero es por lo mismo que te comentaba, o sea, al final estas cosas existen. O sea, nosotros nos hemos dedicado, todos los años que nos hemos dedicado a trabajar y a sobrevivir en este ambiente, es porque primero porque lo hemos padecido de una u otra forma, porque tenemos gente a nuestro alrededor que lo padece, que lo sufre, alguien tiene que infringir ese dolor, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa gente? En todos los espacios. Pues el académico no es diferente del fútbol, por ejemplo. O sea, esos remanentes están en todas partes. Entonces, era una población, no sé si a la profesora, de unas 700 alumnos y alumnas. Sí, solo había conectados 40, es verdad. Eso sí que... Sí, entonces, es un muestreo. Y claro, cuando se ponen según qué temas sobre la mesa, el que se siente aludido suele sentir que se tiene que defender. A mí personalmente me dolió mucho, bueno, aparte de aquel que confundía aporofobia, que decía que una cosa era la xenofobia y el racismo y otra la aporofobia, que yo creo que en muchos casos están íntimamente conectadas. A mí el que me dolió realmente, te lo digo muy en serio, es aquella mujer que efectivamente había pasado por pobreza y que creía que muchas personas en pobreza no salían de su zona de confort. Y yo dije, pero vamos a ver, zona de confort es cobrar 400 o 500 euros, mal vivir, ¿eso es zona de confort realmente? A mí me molesta, no me duele ya, esas cosas no bueno, me doler, a ver, claro, no. Entiéndeme. Sí que me da un poco de rabia, te voy a decir que me da un poquito de rabia porque al final entiendo que nosotros hacemos esto porque queremos, ¿no? Porque queremos. Sí, sin duda. Pero dedicamos tiempo a que la gente intente pensar, porque por eso te decía cuando comentábamos, por lo menos que la gente tenga la información, que intente investigar, que intente mirar un poquito más allá. Y por eso yo intento cuando hablo, hablar primero desde mi experiencia, pero sobre todo ser muy gráfica, con palabras muy sencillas. Siempre es mi apuesta, intentar que sea lo más gráfico posible. Y terminar la actividad de casi hora y media, y que terminar ahí fue como, ostras. Sí. ¿Qué ha pasado? Yo la sensación que tuve, este chico o esta chica estuvo haciendo otra cosa mientras nosotros hablábamos, pilló los últimos 5 minutos y entonces opinó, porque no escuchó nada más, entiendo. Entonces sí que me quedo con esa sensación de hubo un momento en que esa persona apagó, se desconectó de lo que estábamos hablando y luego simplemente opinó y hacia el final, además, para dejarlo, estos palabras tan guays que se usan ahora, esos tecnicismos, zona de confort y tan chulo que suena eso, y ya lo deja caer y ya cuando no hay tiempo para replicar... Repito, nada más. Vivir con 500 euros al mes no es zona de confort. Lo digo para que si alguien sigue pensando lo de las paguitas y estas cosas y demás, repito, vivir con 500 euros no es zona de confort. Pero además, Fabi, además, es algo, hay algo que tener claro, o sea, sobre el hacer o no hacer, ¿no? Ya no estoy hablando, vamos a dejar un poco el poder adquisitivo que tenga la persona. Si una persona, la que sea, decide vivir y sobrevivir con 500 euros y no le hace falta o no le apetece hacer nada más, ¿dónde reside el problema? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Yo defiendo la renta básica universal, tú lo sabes, porque entiendo que es una forma de redistribución de la riqueza y porque es una forma de justicia social. Tú sabes claro, que eso está muy cuestionado. Y una persona con unas rentas muy bajitas luego tiene que hacer malabares para pagar el alquiler, tiene que ir a los servicios sociales a que una persona le diga cuándo tiene que levantarse, a qué hora tiene que reunirse, tiene que justificar. Entonces no se ha acomodado, está haciendo más cosas. Y no es de agrado. Porque una cosa tenemos los adultos casi todos, ¿eh? No nos gustan que nos manden, que nos digan lo que tenemos que hacer. Normalmente no. No, habrá alguna persona que sí, que es, bueno, que tenga otra personalidad, pero es incómodo tener que estar por esa cantidad tan pequeña de dinero que no llega para vivir, estar rindiendo cuentas. Entonces, hablar así tan a la ligera es complicado, pero si en el mundo hay un grupo de personas que decide que con eso le llega y están bien, ¿qué problema hay? Cuando aquí vivimos en una sociedad que hay gente que nunca ha dado un puto palo al agua en su vida, nunca ha trabajado, nunca han hecho nada, pero como tienen el apellido tal y Pascual y heredan, nadie se mete. Estoy de acuerdo con lo que dices. Pepe, ¿tenemos ahora pausa musical? ¿Sí? Sí, bueno, sí. Si quieres ponemos... Sí, llevamos ya son y media y ahora afrontamos la segunda mitad del programa. No os vayáis, por favor. Esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. En mi memoria, amigos ya viejos, el reloj de pared y la puerta de espejos, nos vieron otra vez a los dos reflejados, cometiendo uno a uno nuestros siete pecados. Me revela tu cuerpo la pálida savia, con una mente extraña de amor y de rabia. Primero nos amamos y luego lloramos, y al final por exceso de amor nos separamos. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Que no me arrepiento porque aquel momento lo llevo grabado en mi pensamiento. Y continuamos hablando, un placer, con Josi Ledesma, que como ya habréis comprobado, queridas y queridos oyentes, habla claro y vamos, muy sencillito. Josi, yo quería hablar contigo ahora de, porque bueno, en este programa sí defendemos, y Pepe además habla mucho de ello, del enfoque comunitario, que muchas veces hay que resolver ciertos problemas desde una visión de comunidad, de barrio. Y tú has trabajado mucho en ese enfoque comunitario desde la institución en la que trabajas desde hace, ¿verdad? Sí, yo pues bueno, yo vengo ya de una comunidad pequeña en República Dominicana, de Atillo, y yo personalmente creo que el amor y por tu comunidad y por el lugar donde vives por el que decides apostar para crear tu familia, para desarrollarte, es muy importante. Es muy importante trabajar desde ahí para querer que las cosas mejoren y que los vecinos y las vecinas, indistintamente de la nacionalidad, del origen, del tiempo que tengan en la comunidad, se respeten y quieran mejorar el lugar donde viven. Pero tú has hecho un trabajo específico en algún barrio de A Coruña, ¿verdad? Yo sí. Hace algún tiempo iniciamos un pequeño proyecto que se llamaba Conversas No Barrio, uno de los que que iba en esa línea, ¿no? De conocer, porque de alguna manera vemos titulares y noticias de zonas donde se supone que hay miedo, que la gente tiene ese famoso miedo a lo desconocido, el miedo a lo de fuera. Entonces, al mismo tiempo, las personas recién llegadas sienten ese rechazo, sienten ese miedo, y los barrios se van quedando muertos, se van quedando fríos, se van quedando vacíos, porque nadie baja a la plaza, porque nadie se siente a gusto, ¿no? Los que acaban de llegar no se sienten bien acogidos, y los que ya estaban entienden que hay figuras extrañas con costumbres o formas de comportarse diferente, y entonces, ¿quién cuida el barrio? ¿Quién le da calorcito? ¿No? Entonces, cuando eso pasa, yo creo que lo interesante es conversar, intentar conocerse, acercarse, ver que hay múltiples formas de hacer las cosas que no necesariamente tengan que ser mejor, pero que tampoco tienen por qué ser peor ni por qué estar mal, y buscar un punto común, que es querer estar bien. Entonces, con Conversas No Barrio, lo que hacíamos era reunirnos diferentes grupos de personas, comerciantes locales, vecinos de diferentes edades, en una zona, en un bar, y conversar, y hablar, y comentar acerca de las cosas que se escuchaban, de la percepción que tenían del barrio. Y a partir de ahí se comenzaron a tejer cosas muy bonitas. De hecho, hay muchas personas que quedaron en red, en amistad, y que a día de hoy, bueno, un ejemplo es que me comentas esto, es que al final sí que dio pie a que se siguieran haciendo cosas, ¿no? Y entonces es como algo que va generando otras aportaciones y otras ideas. Y yo creo que es un trabajo interesante siempre trabajar desde el barrio, para el barrio, pero con el barrio. Que todo sea algo de proceso. Ojalá pasase en muchos barrios de este país, porque por desgracia seguimos teniendo una sociedad bastante individualista. No como hace, pues cuando yo era pequeño, que me conocía a todos los vecinos de mi barrio. Ahora esto es prácticamente casi imposible, por no decir que muy, muy difícil. El enfoque comunitario no deja de ser una forma de participación social, Josi. Y a mí me duele, y lo sabes, porque me he dedicado muchos años a defender esto de la participación social. ¿Por qué existe tan poca cultura de la participación social, sobre todo en las organizaciones del tercer sector, que a Coruña siguen sin entender esto de que las personas en pobreza, las personas migrantes, tienen voz propia y tienen derecho además a que su voz propia se oiga. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué crees que ocurre esto, José? Yo pienso que es parte de la sociedad capitalista en la que vivimos, ¿no? Y al final, este sistema de producción al que todos nos hemos tenido que someter, incluidas las entidades, ¿vale? Al final estamos asistiendo a proyectos que sobreviven gracias a la financiación de el financiador decide qué, y cómo, y cuándo, y dónde. Sí, y en qué lugar también. Exacto. Entonces, financiador decide cómo, cuándo, dónde, y al final las personas que están trabajando en la base son obreros, que tampoco tienen poder, mucho más poder, porque no voy a darle nunca la razón al personal técnico de ninguna entidad, nunca, Dios me libre. O sea, les va en el sueldo, si usted no sabe hacer bien su trabajo, váyase. Si usted no es capaz de darle un poco más y ser más humano y tener empatía, lárguese y póngase una cafetería, que seguramente, o una mercería. No trabaje en el ámbito de lo social, pero sí entiendo, como técnica de una entidad, que muchas veces estamos muy capados y que esa participación es difícil generarla, primero porque no interesa generarla, porque lo que abre, porque ya tampoco los técnicos tienen mucho de qué opinar y qué decir, porque ya las cosas vienen cerradas, muy marcos estancos, ¿no? Y tú, por ejemplo, lo has visto como durante todos estos años que hemos estado trabajando para la EAPM, como un año tenemos unas compañeras, al año siguiente tenemos otros, los proyectos inician un año, se hace un maravilloso trabajo, pero entonces al año siguiente se queda sin financiación y vuelve a empezar otra vez. Y hacer un trabajo comunitario en ese plan es complejo. Favorecer la participación es duro, porque tú al final lo que haces es utilizar a la gente se cansa, la gente se harta. Tú no puedes crear un proyecto, invitar a la gente, generar demanda, generar entusiasmo, la gente se motiva, va y entonces 31 de diciembre, que ya nos quedamos sin financiación, que no hay proyecto, que entonces ahora vamos a pintar contenedores. Totalmente de acuerdo. Si es que no lo has podido decir mejor. Llevo años diciendo que los proyectos, por favor, no sean anuales, que sean como mínimo de 2 años bianuales. Es que no sé, no el día. Entonces, claro, es así, es muy difícil. Ya no vamos a hablar ni siquiera de falta de voluntad. Es que es muy complicado, porque no se hace cuando se habla de trabajo comunitario, tiene que ser un trabajo a profundidad, continuo, sostenido en el tiempo, donde aprendamos a escuchar y a que el otro tiene valor y el deber de participar, y también nosotros tenemos el valor y el deber de participar, porque nos cuesta, pues cada 31 de diciembre hay que volver a empezar, un poco complicado. De todas maneras, te voy a hacer una pregunta que, bueno, tiene su aquel, porque a veces, y yo soy de los que pienso que en la participación social, por supuesto, hay que divertirse, faltaría más, es el humor, el pasárselo bien es la esencia de cualquier cuestión de participación social, pero a veces no piensas que algunos proyectos son animación sociocultural que se disfraza un poco de participación social. Y que a veces la defensa de los derechos... Yo creo que la palabra participación social está un poco relajada, pero como se relajan muchos términos, porque va a depender de la línea de financiación del momento, pues se utilizan unos términos u otros. Ya te digo, o sea, nada que vaya a durar un año, nada que tenga un año, no, que no tenga estabilidad y que no se vaya a ver durante el proceso los cambios que se puedan generar y que se pueda volver a empezar, es participativo. O sea, podría ser participativo en un grado. Te entiendo perfectamente. En un grado, en la escalera de la participación, pues puede tener pues esa participación de comodín, decorativa, sí, puede tener un grado. Que la animación comunitaria, la animación sociocultural, está genial y es muy necesaria. Sí, sí. Pero para hacer cambios estructurales y sociales hace falta más, y más tiempo y más recursos. ¿Y las personas en situación de pobreza no crees que nos falta a veces, que nos ha faltado a veces unión, que realmente, ¿cómo te diría yo? Este individualismo de la sociedad que nos... Yo que nos... No estoy de acuerdo contigo. Es que esa opinión que estás diciendo es prácticamente lo mismo que dijo el fulano del jueves, con palabras diferentes. Sí, pero no es exactamente lo mismo y te voy a decir la diferencia. Pero, sí, dime la diferencia. La diferencia es que... que a veces, por desgracia, igual que otros colectivos tienen asociaciones, tienen su forma, digamos, de reivindicar, pues, como que te diría yo, los propios sindicatos de trabajadores, bueno, otra cosa es que luego lo hagan, en teoría defienden los derechos de las personas, de las mujeres y hombres trabajadores en este país. Y en cambio, quizás las personas, aunque hay colectivos que merecen mucho la pena, no sé, no existe como una especie de más reivindicación, si cabe, no sé. Bueno, yo entiendo... Entiende la diferencia, ¿eh? No tenía nada que ver con lo que dijo... Yo entiendo que eso pasa porque antes que la organización y antes que la planificación, incluso que la lucha está la supervivencia. Sin duda, sí, estoy de acuerdo con eso. Es verdad. Entonces, cuando tú hablas de asociaciones de trabajadores, estás hablando de gente que posiblemente tiene unos mínimos garantizados. Exactamente. Ahí... Y que incluso pueden organizarse y pagar trabajadores. Ahí te tengo que dar toda la razón. Y mira que yo he defendido que la participación de las personas en pobreza, a las personas les cuesta su tiempo, pero les cuesta ese tiempo... podrían dedicarlo a otras cosas como intentar sobrevivir, como intentar ganarse la vida, y la gente que dedica su tiempo, es verdad que voluntariamente, a la participación social, debería de algún modo estar compensada. Porque muchas veces las organizaciones no entienden o no han entendido. Espero que a partir de ahora haya una pequeña semilla, yo sigo teniendo esperanza en algunas cosas, que las personas en pobreza dedican un tiempo que no tienen, porque su tiempo se dedica a la supervivencia. Lo acabas de definir perfectamente. Ya te acabas de responder tú. O sea, unión, sí, en la medida de mis posibilidades, mientras hago la cola para ir a buscar alimentos y voy a la asistencia social. ¿Sabes? En plan, yo empiezo, y también respeto y defiendo a toda aquella persona que no quiera ser activismo. Ah, sí, por supuesto. Es un derecho que le asiste. Mientras más limitados son estos recursos y tus necesidades básicas, es más difícil pensar un poco más allá. Amigo mío, mire, yo que vengo del Caribe, yo con frío no genero. Entiendo. O sea, el concepto. A mí que me diga a mí de salir a protestar a una reunión, porque estaríamos hablando de estructuras muy frágiles, de personas que posiblemente se tengan que reunir al raso, posiblemente sin haber comido. O sea, es verdad que la pobreza es transversal a muchos sectores, porque hay muchos trabajadores pobres, pero la extrema es muy dura y es muy dura darle los dientes. Y también la violencia administrativa, yo sé que de esto quería hablar contigo en el último tramo del programa, porque es verdad que además las propias administraciones ejercen violencia burocrática contra las personas en pobreza, migrantes y otros colectivos vulnerables. Pero yo antes quería decir una cosa con respecto a lo de la pobreza y que la gente es evidente que tiene que buscarse la vida y subsistir, pero la sociedad en general tampoco les ayuda mucho por lo que vemos y por lo que nosotros trabajamos y luchamos. La sociedad tampoco tiene, la apoya mucho a la hora de que esas personas reivindiquen sus derechos, ¿eh? Nada. No ayuda nada. Para nada. Pues allí hay un problema también. porque sí a que la pobreza, yo sé que eres activista. Aquí también somos usamos el activismo en muchos, por ejemplo, en vivienda, en pobreza y todo esto. Y me llevo muchas decepciones, sobre todo de la sociedad. Es muy decepcionante, sobre todo porque la pobreza de alguna manera se ha convertido como en una especie de caja fuerte, no de negocio. Porque claro, tiene que... como que no interesa el negocio de la pobreza, lo hemos hablado mucho. Como que no interesa que se avance más, ¿no? Entonces lo que se viene es parchear. Porque, vamos a decirlo, aquí se inició, y bueno, está ahí en stand-by, pero se inició el sindicato de personas sin hogar y apoyo, cero, mata cero, ¿eh? Cero, pero cero. Y allí ese sindicato se formó para defender los derechos de las personas. Y apoyo, por ninguna parte. Claro, ninguno. Bueno. Que continúe. No, fue genial, Pepe, que entres en el debate, faltaría más, vamos. Y por eso justamente le hacía el apunte a Javi, que había que tener cuidado nosotros mismos. Entiendo que es una conversación entre nosotros y que tenemos que ser críticos. Sí, claro, por supuesto. Esta conversación va también a escucharla posiblemente gente que puede estar anclada, ay, que no se acomodan o no aspiran, sí, o no quieren. Hay que tener cuidado, no es, porque al final... Sí. Es que me iba a ir ahora a hablar de la violencia administrativa, es decir, el argumento de la violencia administrativa es que rompe ya cualquier atajo que alguna otra persona quiera ver de que las personas están ancladas, están en su zona de confort, que es que me hace muchísima gracia. O sea, que una persona en pobreza esté en su zona de confort, de verdad, me ataca mucho de los nervios. Ojalá. Honestamente. Mira, ojalá y el problema de la pobreza fuera ese. Efectivamente, toda la razón del mundo, yo sí. Pero vamos a hablar de que las administraciones, desde luego, fácil, no ponen las cosas a ningún colectivo vulnerable, nada. Pero realmente, pero te digo, realmente es que la violencia, no, posiblemente alguien le puso nombre, pero eso se lo inventaron ellos, ¿eh? Bueno, tú ya hablabas de ello hace 10 años, que recuerdo, claro, en Valladolid. Digo, igual el nombre como tal, violencia administrativa, es reciente. Y la escritora... Vale, esto que pasa en tal ayuntamiento o esto que pasa con la ley tal o cual es violencia administrativa y ahora tiene un nombre. Pero esa violencia ya la inventó la administración. Hace siglos, te iba a decir. Cuando eso, cada vez que genera una norma, la hace lacerando y lastimando a la población más débil y más vulnerable. Eso es cierto, pero ¿por qué le ha costado a las organizaciones el tercer sector aceptar que existía la violencia administrativa? Que porque tú sabes que eso lo no hemos sufrido. Puede, mira, no se puede, o sea, muchas organizaciones somos juez y parte. Y asumir que tú, estás en una organización que lucha por la justicia y por el bien social, eres violento con tus últimos beneficiarios, usuarios, clientes, como le quieras llamar, sí, bueno, de la terminología, ya lo, ¿no? Sé, sí, ya sabes. Vale, es como si nos vamos al término de la caridad cristiana. Tú decirle a una monja que se ha dedicado la vida entera a dar sin esperar nada a cambio, que es una chunga, esto pues correcto. Para ella es muy complicado de entender. Estoy entonces muy yo de imagino acuerdo. Que pasará lo mismo. Esto no has podido poner mejor ejemplo. De verdad, yo sí. Pero... a mí también hay otra cosa, y creo que con esto ya vamos a ir terminando. Hay una cosa que sigo sin entender, le sigo dando vueltas y sigo sin entender. ¿Por qué cuanto más personas hay en pobreza en este país, que según el último estudio de la pobreza hecho el año pasado, casi una de cada cuatro personas, que se dice pronto, está en riesgo de pobreza o en situación de pobreza directamente? Cada vez hay más aporofobia. No lo entiendo. Porque, o mi cabeza no porque lo entiende. La gente piensa que la pobreza es algo que se pega. Ah, que se contagia como un que virus. Se contagia, será. Una pandemia. Claro. Pero ¿y la vacuna? ¿Y por qué no hay vacuna contra la pobreza? Porque en vez de atajar y luchar contra la situación estructural que la crea, es más fácil rechazar a la gente que la padece. Ah, o sea que hay que claro, porque decir... igual si tú le haces frente a las situaciones que crean la pobreza, igual tú tienes algo que ver. Y igual tú podrías hacer las cosas diferentes. Y puede, ¿no?, haber, y puede haber, yo sí que hay personas en pobreza que no creen que estén en pobreza. Hay muchísima gente que no se reconoce como pobre o que piensa que puede acabar en la... De hecho, hay un ejemplo que pusiste tú mismo el jueves, ¿sí?, de que mucha gente cayó en la parra de que podía ser pobre después de la crisis del 2006. Sí, correcto. Estoy muy de acuerdo. Es entonces, decir... ahora que mi primo sí, que tenía carro y dos casas, está viviendo de la pensión de la madre, ahora sí creo, pero antes no creo. Pepe quiere intervenir, bueno, en eso. Yo quiero ya, porque nos queda un minuto. Ah, vale. Y preguntarle a Yossi qué consejos podía dar a aquellas personas que deseen participar en programas de sensibilización y trabajar en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Yo creo que lo más importante, y cada vez estoy más clara en eso, es que investigues, leas, preguntes, sin invadir la privacidad del otro. O sea, tú quieres aprender sobre el racismo, pero una persona negra no tiene que ser tu profesor o tu profesora. ¿Vale? Una persona de etnia gitana no tiene por qué educarte en el antigitanismo, ni una persona negra en el antirracismo. Eres tú quien quiere saber qué pasa, no cambiar las cosas, saber qué pasa. Busca narrativas, busca otras personas que te cuenten las historias, no dejes que te sigan contando la historia los mismos de siempre. Pues hay libros, ahora están las redes sociales, está internet, en la biblioteca. Busca que te cuenten las historias sus protagonistas, que te hable de racismo gente negra, que te hable de antigitanismo gente gitana, sin invadir. Busca esas historias, busca esos libros, ve atrás y a partir de ahí puedes decidir si ser parte activa, si ser parte pasiva o simplemente seguir pensando como pensaste antes de empezar a indagar. Porque tenemos muchos años haciendo lo mismo de la misma forma y no funciona. Entonces hay que cambiar el método. Pues bueno, yo sí. Ha sido un placer y lo tenemos que dejar aquí. Te emplazamos para otra ocasión. Pues sí, porque yo estaría media hora más, ya lo sabe, yo sí, pero no puedo. Tienen que entrar los compañeros con el programa siguiente. Pues lo dicho, yo sí, un placer. Pues un abrazo grandísimo, Javi, sabes que te quiero muchísimo. Lo sé y es mutuo, yo sí. Pepe, un abrazo, gracias por tenerme presente para esta tarde de hoy. Espero que sirva de algo, que se le ilumine una lucecita a alguien. Siempre sirve. Y, por favor, no culpen a la gente de su pobreza. Siempre sirve. Y además que este programa va difundido por muchos sitios. Siempre sirve. De algo vale. Algo vale siempre. Un abrazo, Yossi. Gracias como siempre. Venga, chao, chicos. Chao. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.